La canción es I Feel You. Mírame esta guitarra. Mírame esta guitarra. Y tenemos información importantísima, porque no sé, Cata, si te suena. A ver. Que esta semana nos escapemos. Ay. A Lagomar Compensar con toda la familia. Espera. Toda. ¿Dime? Incluye a mi perro, ¿no? A Polar. Obviamente. Es pet friendly. Allá también Polarcito y todos los animalitos. La van a pasar increíble. Oye, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué hay para hacer? Entonces, piscinas, toboganes, playa, ¿qué? Lago, muelle, comida buffet y descanso de verdad. Mira, en este mismo momento voy a empezar a hacer maleta. Ya. Hotel Lagomar de Compensar en el Peñón Girardot, de naturaleza y planes para todos. Hasta tu mascota reserva ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado, super subsidio. Vamos ya. Miley Cyrus, Easy Lover. Y pasamos de una de las voces más grandes de la música a otra, a quien extrañamos muchísimo, y es Amy Winehouse. Sí, ahorita es, digamos que tendencia, y se ha hablado mucho de ella porque hay todo un drama detrás de la subasta de objetos de esta artista. Y pues hay un juez que falló en contra del padre. Es un fallo que expone tensiones por el control del legado de Amy y cuestiona la gestión familiar sobre sus pertenencias tras su muerte. El Tribunal Superior, o más bien, Mitch Winehouse, que es el papá de Amy, perdió una batalla en el Tribunal Superior Británico contra dos amigas cercanas del artista, luego de acusarlas de beneficiarse económicamente con la venta de objetos personales de la intérprete en subastas realizadas en Estados Unidos. Estas dos amigas son Naomi y Catriona. Dicen que la conocían a ella después de toda la vida, que habían sido muy unidas, pero según la demanda habrían ocultado deliberadamente la venta de sus pertenencias. Entonces, la defensa del papá de Amy argumenta que esta acción legal representa el único medio para obtener respuestas sobre el destino de esos objetos, arrancando desde ¿por qué los tienen ustedes? Entonces, según la BBC, la jueza adjunta del Tribunal Superior desestimó las acusaciones y falló a favor de las demandadas. Ella publicó una resolución y sostuvo que el padre del artista no podría haber descubierto que objetos estaban en disputa con una diligencia razonable, pues cuestionando además la solidez de su testimonio. Y ella fue, pues, digamos que muy criticada por el papá de Amy, por Mitch. La calificó como poco confiable. También señaló que el demandante es comprensiblemente sensible ante cualquier persona que perciba como alguien que explota la memoria de Amy, pero añadió que igualmente es sensible asegurar que la familia continúe beneficiándose financieramente. Entonces, el papá salió a decir, espera un momentico, porque es que estas amigas ya han hecho muchas cosas y tienden a dominar a las personas y las situaciones, y necesito que esto se organice. Si ellas tienen el poder para hacer uso de estos objetos, está bien, pero que lo determine la ley, que no esté determinado por ellas, por cosas que de pronto se quedaron en la casa de ellas o ese tipo de situaciones. Ahí hay ropa, hay accesorios, hay instrumentos, hay cintas del pelo. Y que cosas, ella, digamos, era pues se caracterizó por esto, entonces sí son cosas que pueden ser muy valiosas y por el símbolo que representa. A los 27 años falleció Amy, justo en 2011, y todavía pues está siendo objeto de atención mediática y de disputas legales, así que acá la recordamos. La canción es You Know I'm Not Good en la X. Antes a Amy Winehouse y la que puede ser su relevo generacional, Lola Young, grandes voces. Sonando en Mañanas X, están llegando. Hola, ¿cómo están? Feliz viernes. Buenas. Ay, qué dicha. Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy, en 1992, David Bowie se casó con la supermodelo y actriz de origen somalí, Iman, en una ceremonia privada en Suiza. Así, tranquilo, normal. Y acá lo recordamos con Rebel Rebel. ¿Te apasionan las ventas y estás buscando un nuevo reto? Porque tenemos buenas noticias. ¿Cuenta? Resulta que aquí en la X más Música 103.9 FM estamos en búsqueda de ejecutivos comerciales. Así que si tienen mínimo 3 años de experiencia, formación en áreas como mercadeo, publicidad o comunicación social y se mueven bien en el mundo de los negocios, pues queremos conocerlos. Muy bien. Así que va a ser un gran atributo si además cuentan con experiencia en radio, digital, prensa o televisión. Así que envíen su hoja de vida al siguiente correo. Anoten muy bien. Despacio. Porque no repito, mientras voy a repetirles más adelante, pero el correo es info@laxmasmusica.com. info@laxmasmusica.com, la X más música, donde tu talento también suena. Esta es otra inquietud que ha nacido de esta nueva... A ver. De esta nueva... entrega. Entrega de, sí, de Michael, la Exacto. película. Bueno, ¿cuál duda ha nacido, Alejandro Marín? Cuéntanos. Mi gran siguiente inquietud, ayer tuve dos. Sí, que... ¿Por qué no está Diana Ross, cierto? Uh-huh. Sí, señor. ¿Y que podía la salir se en la secuela? ¿La otra se te olvidó? La otra se me olvidó. La de hoy es... ¿Por qué no salió Van Halen? Claro, la guitarra. Ah, sí. ¿Será derechos? Puede ser. Esa es otra pregunta. ¿Cuánto costaba aparecer en Michael? Ah, oh, ok. ¿Será que sí? ¿Que cobraban por aparecer? Ya. Tengo inquietudes, yo tengo inquietudes. ¿Tu otra inquietud de ayer era lo de la inteligencia artificial? Ah, sí. Noté algo de inteligencia artificial en la película. Ok. Pero sí, hoy estoy pensando, bueno... ¿Será que para aparecer todos pusieron una platica, por ejemplo? Uy. Marlon Tito. Sí, puede ser. Jermaine, Randy. Los que ¿Cuántos aparecen? De ellos se han muerto? ¿Cuántos de esos hermanos? Ya te digo. ¿Cómo? Porque es muy raro, por ejemplo, que Janet no aparezca y que digan que es que no dio permiso para aparecer. Y es como, ok, aquí hay un tema interesante de sí. propiedad intelectual basada en la identidad de una persona. Es que creo que la Toya hasta habló de eso. Ya te uso. Bueno, pero es que la Toya habla, ¿no? Toda la vida, toda la vida la Toya. A mí la Toya siempre me pareció tan perfecta. Era perfecta. Pero era la más troublemaker. Era tenaz. Durísima. Sí. Bueno, por otro lado, Catalina, el director de Living Neverland, uh-huh. el infame documental de las acusaciones de acoso sexual contra Michael... arremetió contra él. Sí, y Dan dijo Reed. Que fue peor que Jeffrey Epstein. Sí, fuertes declaraciones, Alejandro. Él es Dan Reed, el director del documental de Living Neverland, como lo dices tú, y es que la polémica arrancó en el contexto del estreno de esta película de Michael, que según reportes previos a su apertura, pues apunta a convertirse en uno de los mayores éxitos del año, pero el cineasta, que pasó de realizar documentales sobre ataques terroristas y conflictos bélicos, pues empezó a abordar las acusaciones de abuso sexual contra Jackson y cuestionó la legitimidad del proyecto diciendo, ¿cómo puedes contar una historia auténtica sobre Michael Jackson sin mencionar jamás que fue acusado seriamente de ser un abusador sexual de niños? Eso se lo dijo a The Hollywood Reporter y continuó con su descargo de información diciendo, no lo veo posible. Si alguien está ganando dinero, es el patrimonio de Michael Jackson y las personas que trabajaron en esta película. En ese sentido, pues él apuntó contra parte de la prensa y fue más lejos en sus declaraciones, afirmando que mucha gente va a tragarse sus reparos y simplemente dirá, es una gran película, pero va a ignorar por completo el hecho de que este tipo fue peor que Jeffrey Epstein. Y pues estuvo también haciendo declaraciones sobre el director de Michael, en donde insinuó que a veces la gente hace cosas desagradables solo por dinero. Es irónico que Antoine acuse a la gente de ser cazafortunas. Me parece que todos los involucrados en esta película simplemente están haciendo lo mismo, y es hacer dinero. Uf, Alejo, mira, de los 9 hermanos reconocidos, solamente ha muerto Tito Jackson. Él falleció en 2024. Brandon Jackson fue un hermanito, pero murió pocas horas después de nacer. Entonces son Tito y Michael los que han muerto. Los que sobreviven: Jackie, Jermaine, Marlon, Randy. Mira, el gran Tito. Tito. Hay un chiste muy bueno de Chris Tucker. Ya, exactamente, sí. Eso está ahí. Hay un chiste muy bueno de Chris Tucker. diciendo que es que tal que Michael Jackson fuera un pimp. Ok. Y que Tito va manejando el carro. Pero lo tienen que oír. Lo tienen que oír, porque bueno, si sí. lo cuento yo, me lo tiro. Pero bueno, también habló Paris Jackson. Tendremos un poquito las declaraciones de Paris. Mucha gente diciendo que esta película es un fan service y tienen toda la razón. Es un fan service, es un servicio a los fans. Ayer hablé con Gary. ¿Qué dijo Alejandro Bari? Le encantó y lo que hablamos. Yo le dije, yo solo quiero ir por la música y ver a Michael haciendo música. Me dijo, sí. Eso es lo que vas a encontrar y entonces te va a gustar. Y yo, perfecto. Y él iba por eso también. Fue a verla con su chaqueta de Thriller. Mira, es que él sí. Esa era la chaqueta que tenía que ponerse el Bari. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Yo estoy que voy y la veo otra vez. Repítela. Porque necesito meterle a eso crispetas. Es que yo en esta no pude crispetear. ¿Sabes yo qué descubrí? O sea, muy tarde. ¿Qué? Que uno muerde el perro y se mete un bocado de maíz pira, mezcla todo eso en su ser y es perfecto, divino. Es el divino. Es un magnífico. Sí, gracias. Eso, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que lo casado. Llaman los chefs? ¿Un casado? Yo le digo no, casado. No, pero los chefs. Okay. Los chefs. Eso tiene un sabor. ¿Un nombre? Sí. Sí, claro. Pero sí, eso tiene como que es como, yo siempre pensé que tenía que ver con sopas. Como cuando Ratatouille. Exacto. Como cuando Remy de Ratatouille se come el quesito con la uva. Ah, claro. Yo le digo casado, pero eso tiene un nombre profesional. ¿Sabes lo que rico también? El maíz con queso cheddar que venden. Ay, ahora amigos. Yo no sé cómo tú no te untas tanto los dedos. Yo siempre termino vuelta nada con esa mezcla que tú me dijiste. Horrible. Pero no, rico. Es deliciosa. ¿Cómo es que se dice? ¿Como con C, souvenir? No. No, no, no. Eso tiene una palabra de esas así de cocina. Pero más sí, rico. Sí, toda fancy, toda elegante. Sí, nosotros acá manejamos el término. Pero sí, Alejandro, yo voy a hacer eso. Yo realmente voy a ir el domingo es a eso, a morder perro mientras te la crispeta. Uf, qué rico. Sí, es increíble. Es increíble. ¿Qué más vas a comer? Está pensando qué más va a pedir. Crispetas, perrito caliente y nachos son mi... Son mi destino. Nachitos, perrito caliente, porque siempre es en diminutivo. Sí. ¿Tú compras chocolatina? Claro. Okay. Sí, eso es obligatorio. El dulce siempre compro una chocolatinita, una Jet, para volver a la niñez. Exactamente. Entonces, sí, Alejo, aprovecha este fin de semana. Mike Eatle. Bueno, ¿por qué no está Van Halen en Mike Eatle? Yo no entiendo. A mí me hubiera gustado ver a Van Halen ahora, tocando ese solo. Un pedacito, así fuera un pedacito ahí como. O tal vez no quisieron aparecer por lo mismo, por toda también, esa sombra oscura, dijeron, sí, que claro. Se sí o sí cubre. Todo lo que se saque claro. De Michael va a tener una sombrita ahí atrás. Y dirían, no queremos problemas. Y esa sombra la hizo posible Mr. Dan Reed, el director de Living Neverland, quien ha arremetido contra él y hace parte de la noticia del lanzamiento de esta nueva película que se estrena este fin de semana en cines en todo el mundo. Como que a mucha gente, ¿no? Sí. Mucha gente yendo a ver Mike Eatle. Sí, claro. Sí, este fin de semana. El lunes ya, lunes martes que sale taquilla, vamos a saber. Maridaje se llama. Eso, te agradezco. No hemos podido, hombre. Llegaste, gracias a Alejo. Cristina Orozco por lanzar el flotador. Eso era. Significativo. Maridaje, ya sabemos. Qué linda palabra, me gusta. Más que casado. Claro que sí. Gracias también a Catalina Rivera, que está conectada y mandó el flotador. Vamos. Aquí está Daft Punk con The Weeknd. Mañanas X. Vamos a hablar de WhatsApp y cosas que están pasando. Ellos son de las aplicaciones que más novedades sacan y refrescan. Sí. Y ha salido una nueva aplicación.